Tú eres mi nena, tú eres mi amor. Vos sos para mí, yo soy para vos. Tú eres mi nena, tú eres mi amor. Vos sos para mí, yo soy para vos. Sé que peleamos y más de mil veces, mi amor, nos separamos. Pero es en vano porque nos amamos. Que nos importa el que dirán y las cosas que hablarán, porque sé que peleamos y más de mil veces, mi amor, nos separamos. Pero es en vano porque nos amamos. Que nos importa el que dirán y las cosas que hablarán, porque tú eres mi nena, tú eres mi amor. Vos sos para mí, yo soy para vos. Tú eres mi nena, tú eres mi amor. Vos sos para mí, yo soy para vos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dime si yo soy, dime si yo soy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dime si yo soy tu amor. Y dile a tus amigas, las que te hablan mal de mí, que te digan el lugar donde yo las conocí, pa' que sepan tanto de mi vida. Cuando ellas te hablen no le pases ni cabida, ponlas en reposo. Ya quisieran un novio famoso, que sea bueno, lindo, tierno y que no sea celoso. Te van a envidiar, nos quieren separar, pero no lo van a lograr. Tú eres mi nena, tú eres mi amor. Vos sos para mí, yo soy para vos. Tú eres mi nena, tú eres mi amor. Vos sos para mí, yo soy para vos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dime si yo soy, dime si yo soy. Los metálicos. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El y ya. No. No fuimos mundial, no fuimos mundial. Jay-Z de este lado. No fuimos mundial, no fuimos mundial.